¿Qué emociones siente? Thank you. papel. ¿Tienes hierba? Estamos fritos, fritos, fritos, fritos. Thank you. Enciéndelo. Toda una generación bombea gas, espera mesas o tiene esclavos con collares blancos. Los anuncios nos ofrecen autos y ropa. Trabajamos en lo que odiamos para comprar basura que no necesitamos. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Estamos ilusionados por la televisión para creer que algún día seremos millonarios, dioses del cine y estrellas de rock, pero no seremos. Estamos muy, muy molestos. Date un toque, carnalito. Ah, gracias, gracias. Sí, disfrútala.